sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Bueno, seguimos en Sobre la Hora. El domingo es el Día del Niño, el Día de la Niña. Hay diferentes celebraciones en diferentes lugares. También se han organizado en sitios como en hospitales de niños, como en fundaciones, colectas de juguetes también para muchísimos niños y niñas que no van a tener juguetes, no van a estar pudiendo recibir juguetes o algún regalo durante este fin de semana. Vamos a conversar ahora con Laura Taffetani, de Pelota de Trapo, una organización y la voz de Laura, una voz con la que conversamos en muchísimas oportunidades para poder charlar sobre la niñez, sobre la infancia, sobre la adolescencia. Y en este caso con la pregunta que sería ¿cómo agarra este nuevo Día del Niño este fin de semana a los niños y a las niñas de nuestro país? ¿Qué tal, Laura? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, lamentablemente no estamos en una historia linda para los chicos que contar en este Día del Niño, ¿no? Yo creo que la situación se ha ido agravando en realidad en la mirada que está viendo sobre los chicos y las chicas. Pensemos en todo lo que ha ido sucediendo en este año, en particular con el tema de la baja de disponibilidad, con el tema de que efectivamente los números se han disparado de forma más profunda, ahondando las diferencias que ya existían. Entonces, este terrible flagelo de la desigualdad que trae tantas consecuencias en los pibes y pibas, obviamente que se profundice esta situación, los coloca en una situación de mayor dificultad para pensar un futuro diferente, ¿no? Y yo creo que el otro ingrediente muy importante es el tema del trabajo de sus padres y sus madres, ¿no? Que en realidad ver el tema de los chicos sin ver el universo que los contiene, realmente es una imagen recortada. Aquella consigna vieja del movimiento Chicos del Pueblo, y que sigue absolutamente vigente, que detrás de cada chico de la calle había un padre desocupado. Bueno, esto se torna dramático en todo lo que ha ido sucediendo en estos últimos meses, ¿no? Sí, Laura, ¿qué tal? Buenos días, Manuel Rodríguez te saluda. Decías recién el problema es el trabajo de los padres. ¿Y qué pasa con el trabajo de los chicos, que tienen trabajo y no deberían tenerlo, ¿no? En realidad, ver el fenómeno desde ese lugar, bueno, puede ser muy cómodo para la OIT, pero y sus intereses, digamos, ¿no? Acá lo que está sucediendo es que hay 2 millones de familias que sobreviven de cualquier modo, incluidos los chicos. Y entonces tomar el tema de la sobrevivencia como un tema de trabajo infantil, como si estuviéramos en India, en el cual sí, efectivamente, el trabajo infantil forma parte de la cuestión del aparato productivo de India y es otra problemática. Hablar en Argentina o América Latina de trabajo infantil en estos casos realmente, bueno, tiene sus intereses y no estamos de acuerdo, digamos. Nosotros, cuando se habla de trabajo infantil y explotación infantil, que es realmente sí lo que es un flagelo, en relación a lo que sucede en los países asiáticos, no tiene que ver en Argentina. En Argentina lo que está pasando es que gran parte de la población, no uno o dos, quedó fuera del sistema con una exclusión absolutamente profunda que jamás queremos ver en su dimensión, porque nadie va a tomar la dimensión de los chicos, no solo los que mueren acabaditos de nacer, como decía Alberto, sino en aquellos que nacen mutilados en su capital cultural para poder tener un futuro diferente, mutilados físicamente. Tenemos cientos de miles de pibes en estas condiciones, y sin embargo nosotros ponemos el dedo acusador al chico que intenta sobrevivir en las calles. A mí me parece hipócrita hablar de este tema, o por lo menos reduccionista. Sí lo entiendo en la OIT porque tiene sus intereses y, bueno, siempre los ha tenido, y como ha sucedido con los organismos internacionales siempre, llámese OIT, UNICEF o como se quiera llamar, bueno, responden a otras políticas que exceden a nuestra actividad, en la cual justamente es todo lo contrario. Nosotros quisiéramos que los chicos y las chicas con los que trabajamos puedan soñar con un país de igualdades, de un país de la igualdad en la diversidad, pero de igualdad, ¿no? De que tengan, no signe dónde nacieron, en qué cuna nacieron, qué futuro tendrán. Entonces, me parece que ya hay que dejar, digamos, de seguir algunos cantos de sirena y que responden a otros intereses, y sí pensar en la cosa más simple de todas, que es que todos los seres humanos merecemos otra cosa a la que estamos viviendo. Argentina es sumamente rica para tener otra historia. Bueno, es atrevernos a pelear. Yo creo que nos hemos resignado y además, peor aún, en el caso de los chicos y las chicas, hemos naturalizado que ese paisaje que vemos en las villas de asentamientos, y que estamos hablando de millones de seres humanos, solo Villitatí, digamos, son 80.000 personas, hemos naturalizado que es correcto. Y si encima tratan de sobrevivir, y bueno, ahí vamos con el trabajo infantil. Digo, de verdad que suena hipócrita cuando no damos las condiciones para que los chicos y las chicas nazcan. Por eso hay que volver al origen del problema, hay que volver al tema del trabajo de los padres, para entonces ahí sí empezar a hablar de otras cuestiones, ¿no? Uno puede darse el lujo de discutir determinadas dimensiones cuando se cumplen las que son básicas. Acá no se está cumpliendo ninguna. Y encima castigamos. El problema del trabajo infantil planteado de este modo es que efectivamente es un sistema de control social de este modo, porque lo que hace es castigar, no resolver el problema de la causa. Y cuando uno plantea mal un problema, plantea mal la solución. El problema no está siendo que los chicos sean explotados por grandes historias, los hay casos individuales y hay casos, pero en realidad lo que está viendo acá es millones de seres humanos que tienen que sobrevivir de cualquier modo. Que no aplaudo de ningún modo que un chico se trapito, que un chico pida, absolutamente, pero tampoco pongo ahí el problema. El problema está siendo como país que, teniendo todas las condiciones para hacerlo, no está dando las condiciones para que este chico o esta chica tenga una infancia como la que corresponde, en el cual el trabajo será una dimensión pedagógica como la han tenido muchos de los chicos más en Argentina, en las mejores épocas, yo que soy chica, digamos, que he pasado, digamos, los 50, y que he vivido otro país de trabajo y demás. Bueno, para nosotros, las escuelas técnicas, las escuelas, era como un brazo esencial en un modelo de país. Bueno, eso se perdió. Entonces, para volver, digo, para poder a retomar la idea de que es posible tener otro país, bueno, tenemos que empezar a repensar la historia desde la realidad que vivimos, ¿no? Y no sobre las recetas internacionales que, bueno, tienen su verdadera historia. Es un tema bastante profundo a discutir, el tema del trabajo infantil, pero sí llamó la atención en esto, digamos, que es algo como obvio y de sentido común, que lo que se debe resolver acá es que tengan los padres trabajo. Sí, claro. Hablabas del tema, ahí merodeaste el tema baja de edad e imputabilidad, que es un tema estrella que sacan a pasear en cada campaña. Acabamos de terminar la campaña de las primarias, donde hubo uno de los candidatos más votados, una de las estrellas de la jornada, fue alguien que se jactó, luego de 10 años de haber estado a cargo de la educación, ya sea en la ciudad como en la nación, se jactó de que el cambio era meter un pibe más preso por día. Por un lado, preguntarte por esa opinión, que entiendo que sabemos lo que pensarás, y por otro lado, ¿qué lugar le viste que tuvo la niñez o que está teniendo la niñez cuando en una elección donde uno se está discutiendo o se pone en debate qué país queremos, qué lugar ves que tienen las distintas propuestas la niñez? Bueno, en relación a lo del Burrich, bueno, huelga decir que bueno, en campaña, lo terrible de esto es que como sociedad, sea que un candidato pueda ganar votos con ese pensamiento, ¿no? ¿Vos crees que lo dice por eso. Perdón, digamos, perdón, Laura. ¿Pensás que fue un furcio o que lo dijo sabiendo lo que decía y que iba a ganar votos con eso? Yo creo que lo dijo hablándole a un sector de la sociedad, pero mi opinión personal, ¿no? Lo hizo hablándole a un sector de la sociedad que piensa, sí, que encontró una representación electoral clara con respecto a un pensamiento que, puertas adentro, muchos sabemos que existe también, ¿no? Muy alimentado por los medios, por supuesto, por una sensación de vacío, pero me parece que también fue estrategia, ¿eh? O sea, es que me he quedado pensando. También, yo coincido de que es así, de que bueno, ellos buscan un electorado que va a pensar de este modo, porque sabe que el que no piensa de este modo no los votaría, digamos. Claro. Entonces, me parece que, bueno, ellos acentúan esa situación, realmente es grave, pero lo grave es que en nuestro país haya anidado en nuestra comunidad esa idea, y anidó. Y no solo eso, digamos, porque también el tema de la baja imputabilidad tiene otro efecto, que es, no, o sea, en todo caso, señala un tema, pero ignora a otros. Lo que está pasando en Argentina es que está habiendo pena de muerte encubierta en los pibes. Entonces, más los casos de gatillo fácil se han acrecentado. Los infiernos que viven los chicos y chicas en las villas y asentamientos es de una dimensión que es mucho peor que inclusive estar presos, porque están presos en sus barrios, presos de situaciones sumamente complejas, como son todos estos entramados de gente delincuente ligada al poder, el puntero, la policía, el narco, y bueno, y son entramados en el cual Luciano Arruga fue uno de los casos, pero esto, que bien lo señala su hermana cada vez que habla, es lo que se vive en esos barrios. Son infiernos que de esto no se habla, y no habla nadie de esto. De estos infiernos, que también estamos hablando de cientos de miles, no estamos hablando de dos o tres, como a veces queremos verlo. Bueno, esto es la cuestión penal de punibilidad que está aceptada por la sociedad y nadie habla. No sale en los diarios, no sale que en Villa Fiorito es posible que casi fuera un flaco cada dos, un pibe menor de edad, cada dos días, de cualquier tipo de muerte, ¿está? De cualquier tipo de muerte, de paco, de violencia horizontal o de gatillo fácil. No importa, esto no figura en las crónicas, porque es el sistema. Mientras que hay adentro, no molesta. Mientras mueran de cualquier modo, esos chicos y chicas que muchas veces nos sorprenden porque no conocen ni siquiera el centro, ni siquiera el centro de sus propias localidades, porque son realmente encierros muy fuertes. Bueno, ahí estamos. Esto está controlado, no hay problema. El problema es que cuando el chico sale de esos lugares, bueno, tiene que haber una cuestión ejemplificadora, y es lo que sucede con el tema de la baja imputabilidad. Y el tema de que, bueno, en forma simbólica haya un porcentaje de pibes que vaya preso. Pero digo que es simbólica porque en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, podemos hablar de 1.000 chicos en este momento que estén bajo sistema de responsabilidad penal juvenil. No es nada. Es más, yo creo que el propio poder no está dispuesto, inclusive hay una decisión muy fuerte hacia adentro, porque si bajaran la edad tendrían que echar la provincia de Buenos Aires de lugares que no los tienen tampoco. Sí, entonces me parece que es un tema que es más justamente lo que tiene de grave cada vez que se tira este tema o que salga la propia ley de responsabilidad penal juvenil con la baja imputabilidad, es justamente lo que pega en el imaginario. Lo grave es que cada vez que suceden estas discusiones, que cada vez que Scioli tiraba el tema, cada vez era el enemigo, se marcaba el enemigo, ¿no? Que se lo veían los pibes. Digo los pibes porque en general en estos temas suelen ser los varones los que quedan engrampados, porque la otra cosa silenciada y que tampoco o se habla de otro modo son las pibas, que están sujetas a otro tipo de infierno que tiene que ver con la trata, que tiene que ver con la violencia, que tampoco de eso se habla seriamente, ¿no? Entonces, por eso digo que es un siglo muy amargo para los chicos en Argentina y en el mundo. No quiero sacarlo del contexto, porque el capitalismo es esto. El capitalismo es la maximización de las ganancias, y bueno, y los chicos y las chicas que forman parte de esas grandes poblaciones que sobran, y que efectivamente sobran, porque también lo que indigna es que muchas veces se habla, los chicos no quieren creer en el futuro. No lo tienen. Claro. O sea, si hay algo que tienen los chicos es la sabiduría de tener muy claro que no tienen futuro. Cuando ser chico básicamente consiste en tener futuro, tener todo el futuro por delante. Y todos los debería que hemos ser, ¿no? Claro, todos los que hemos tenido esa posibilidad, obviamente que siempre sabíamos qué queríamos ser cuando seamos grandes, ¿no? Esa pregunta es como absolutamente extraña en estas poblaciones, porque bueno, los chicos, hay que escuchar más y hablar menos. Si uno escucha, que pasó con el polaquito, sacando que obviamente la operación mediática fue espantosa y que es el tratamiento que siempre tienen los medios cada vez que entra una visa, por otra parte, y el personaje desagradable de la nata haciéndose portavoz de esa cosa, sacando esto, la vida que describe el polaquito la viven los chicos, no es mentira. No solo que no es mentira, pero es así. No solo que no es mentira, sino que es muy claro también en el debate, entre comillas, con la Nata Grabois, cuando le dice, él está repitiendo lo que escucha en el barrio, y en el barrio para que te respeten tenés que ser todo lo que el polaquito está contando que dice que hizo. Eso es también, que es así, exactamente. Por eso, yo muy de acuerdo en el tema que se lo muestre, como que el chico fue recontra víctima de toda la cosa, la operación mediática, no, el chico se mostró en lo que vive. ¿Está? Lo que es terrible es el tratamiento que siempre tiene los medios. Claro, lo que ¿no? es terrible es que los medios lo hayan mostrado de totalmente, esa forma, es descuidándolo. Pero lo que tomemos contó... un poquito esa denuncia, ¿no? Tomémosla un poquito. Tomemos un poquito la voz de por aquí, ¿no? De que nos duela en el alma, que es lo que hemos construido con los chicos, digamos, ¿no? ¿Qué sociedad le hemos armado a ellos? Entonces, me parece que es un buen momento, el Día del Niño, digamos, si se quiere, como para repensarnos que hemos ido por mal camino, no hemos ido por buenos caminos estos tiempos, ¿no? Si estamos como estamos, en donde estamos, sería importante como revisarnos hacia atrás, ¿no? ¿Dónde perdimos el camino? ¿Dónde agarramos el camino equivocado? Yo siempre recuerdo que había un viejo dicho de un anciano que decía que para cuando uno se pierde tiene que volver al camino de donde se perdió, ¿no? Sí. Volver para atrás un poquito y ver de dónde. Bueno, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio, porque en una etapa que como nunca ha habido legislación de la que se quiera, respetuosa de los derechos humanos de los chicos, se ha sancionado todas las leyes habidas y por haber, y sin embargo el retroceso en la voz de los chicos, digamos, y digo la voz, no que le pongan un micrófono y hable en un acto, porque en eso no hay problema, porque ya pasa a ser como parte de la escenografía de los lugares, sino la voz realmente en su propia vida, en su propia trayectoria de futuro, en ser protagonista realmente de eso que va amasando, que es su vida. Esto cada vez ha ido para atrás. Y lo digo ya después de casi 30 años de ser abogada de los chicos y demás, hemos ido muy para atrás. Y también para atrás en aceptar nuestro fracaso. Entonces, yo creo que, por lo menos yo me incluyo en esto, ¿no? De que hemos fracasado en dar una vida como corresponde a los chicos, y eso no significa que creo que el comienzo de la posibilidad de transformar esa realidad es aceptarla, ¿no? Y lo digo no desde la cuestión derrotista, sino todo lo contrario, sino de que justamente volviendo un poco para atrás quizás podamos volver a encontrar ese camino que signifique dar a luz una nueva sociedad, ¿no? Y esa sociedad no puede estar dentro de un sistema capitalista, lo lamento, es una mala noticia, llevará siglos, porque cada transformación en el mundo implica realmente décadas, no es para la vida quizás de uno, nos encanta vivir nosotros hasta éxito, pero no creo que sea el caso, y bueno, hay que apostar a eso, a cómo construimos a esos futuros transformadores y transformadoras, que es lo que uno apuesta en los chicos. Entonces, para amasar eso que va a venir, tiene que apostar a hacerlo bien, ¿no? Y ya dejarnos de simulacros, hipocresías, mentiras, que nos produce, bueno, está bien, cierta comodidad, pero la verdad que nos tiene que incomodar mucho lo que está sucediendo. Y eso implica realmente pensar en un cambio en serio. Y el cambio en serio lleva mucho tiempo y se puede empezar mañana, no se necesita, digamos, dilatar más, ¿no? Entonces, pero sirve si vamos a pensar realmente cambios profundos. Así como estamos, seguiremos estando como estamos. Bien. Laura, antes de despedirnos, ¿van a estar haciendo desde Pelota de Trapo alguna actividad, algo? Y nosotros, tuvimos este año, no ha sido fácil, ni para las familias ni para los chicos, así que bueno, es un poco más modesto de lo que siempre lo hemos hecho, digo porque realmente tratamos de hacer fiestas a lo grande, así que es hacia adentro, pero fue construida por los pibes y pibas, y entonces fue muy rico, porque si uno entrara ahora a casa de los niños vería toda la escenografía hecha con ellos, de golosinas y de cosas, y de disfrutes de juegos, y están disfrutando hacia adentro, pues se dedicó todo el día a festejar el día de hoy, ¿no? Y dejaremos la fiesta grande para fin de año, que nos permita juntar las fuerzas necesarias junto con las familias, que es esa la apuesta grande que uno está haciendo ahora, ¿no? De volver a unir los pedazos de los chicos y las familias. Bueno, Laura, muchas gracias por esta comunicación, bueno, y un abrazo también a todos los pibes y a todas las pibas ahí en Pelota de Trapo, y que tengan un feliz día el domingo. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, y ojalá logremos dar a luz esta nueva sociedad. Ojalá, sí. Hasta luego. Chau. Era Laura Taffetani, entonces, de Pelota de Trapo, en la víspera del Día del Niño y del Día de la Niña.